Pues nada, lo primero, muchas gracias a todos los colectivos que formáis Atlético Belcha y habéis contado con nosotros para hacer esta presentación, porque para nosotros es muy importante expresarnos y contar lo que intentamos hacer, cómo lo hacemos y bueno, pues que se sepa un poquillo este proyecto, que a mí me gusta llamarlo un proyecto cultural, que estaría dividido en tres partes de las que vamos a hablar ahora. Bueno, mi nombre es Julio, formo parte de Ovejas Negras, del colectivo Ovejas Negras. Me acompaña Santi, que fue es autor del libro La Mecha, que bueno, luego hablará, pero que si en algún momento quieres meter baza, no hay problema, porque también Venga. estás muy cerca de todo el proyecto. El proyecto ahora mismo lo formamos de manera asidua cuatro personas, pero bueno, siempre hay gente que colabora de manera intermitente, pues con un montón de cosas como ahora vamos a contar. El proyecto cultural este que tenemos de Ovejas Negras lo podíamos dividir en tres partes, que bueno, a mí, yo creo que sería por un lado la radio, otra la página web y otra la editorial. Si empezamos hablando un poquillo de la radio, bueno, yo empecé haciendo un programa de radio en 2016 y bueno, ha ido creciendo la cosa a raíz de la pandemia, que había mucho tiempo para pensar y nos aburríamos en casa y mejor que ver Netflix, pues preferimos hacer otras tareas. Y bueno, pues la radio no es una radio al uso, ¿no? Que haya un espacio donde tú vas a hacer un programa de radio, sino es una radio donde reemitimos programas. La emisión está 24 horas al día, 365 días al año. Intentamos que no se interrumpa para nada la radio, a no ser que haya que hacer algún ajuste y tal, pero bueno, se para lo menos posible, que esté todo el día funcionando, haya radio. Entonces, como digo, no es un sitio donde tú sea un estudio donde tú vas a hacer un programa de radio, sino que nosotros nos dedicamos a remitir programas que creemos que son de nuestro de interés o de interés para todos y todas. Ahora mismo, actualmente, remitimos unos 30 programas de unos 9 países, sobre todo países de Latinoamérica, yo no sé, México, Colombia, Argentina, Venezuela. Y bueno, pues así varios países. Y se pueden escuchar programas en 5 idiomas, que sería castellano, catalán, euskera, asturiano y uno que hay también en francés. Bueno, los programas que remitimos, los remitimos todos 2 veces a la semana. Uno en horario franja madrugada hasta mediodía y otro que sería media hora, mediodía hacia la tarde. Con la intención de que todos los programas, a ver, muchas veces se dice, joder, es que escuchar un programa a las 3 de la mañana. Bueno, pues a las 3 de la mañana yo, por ejemplo, que trabajo de tornero fresador, a veces tengo el turno de noche y me ayuda mucho escuchar radio. Y también no tenemos que olvidar que, por ejemplo, a las 3 de la mañana de aquí son las 7 de la tarde en México, Colombia y demás. Entonces también favorecemos que esa gente tenga a su hora de salir de trabajar o cuando sea, que tengan programas de interés. Cuando no hay programas, hay una emisión interrumpida de música que, bueno, todos los proyectos que intentamos hacer, intentamos que sean de una forma bastante colaborativa y que toda la persona que se quiera implicar en él, pues bueno, es bienvenido, bienvenida a que aporte lo que sepa. Entonces, ahora una de las intenciones que tenemos, Alex y yo, Alex es un compañero de Barcelona que realiza el programa Escarlata O'Hara y se ha empezado a implicar un poco en mejorar la radio y demás, pues tenemos la idea de que cada mes la música, diferentes colectivos o personas que quieran hacer la continuidad de la radio, pues que así vamos variando y no solo está la música que a mí me gusta, sino que también abrimos un poco, ya que hay 30 programas de tantos países, pues a lo mejor alguien de México dice, mira, pues a mí me gusta más este estilo, que creo que puede ir con el programa, o sea, con la emisora y tal, y conocemos más Ahí va a haber músicas un y momento que más. vaya a haber hostias por estar en la parrilla, ¿eh? No, ojalá, ojalá, porque Seguro, bueno, seguro. yo me gustaría que hubiesen más programas y que no hubiese tanta música, pero bueno, es difícil. También decimos que a todas las personas, pues no sé, a lo mejor algunos de los que estáis aquí conocéis programas que yo no conozco y creéis que merecen la pena estar en la emisora y que reimitamos, pues que no os cortéis y no lo digáis. y contactemos con ellos a ver si quieren que reimitamos su programa en la emisora, ¿no? Que yo creo que muchas veces hacemos cosas y la gente se cree que somos la sabiduría absoluta y hay muchas cosas que no tenemos ni idea y viene bien que la gente nos las cuente, nos las explique y que nos pongamos a trabajar con ello. Bueno, la emisora pues sería esto, la mayoría de los programas que se escuchan están relacionados con la música jamaicana, pero sí que hay programas de otro que se puede escuchar a lo mejor más punk o power pop o cosas así, pero no es tanto la música sino lo que transmiten esos programas, porque al final son programas que remitimos más que por el contenido musical, porque al final hablan de luchas sociales, hablan de política, que también creemos que es importante. Entonces está muy bien la música y la fiesta, pero creemos que también la emisora tiene que tener un contenido social. Por ejemplo, hay un programa que emite música balcánica, pero el trasfondo del programa es que es como un noticiero que va contando las noticias que han pasado esa semana un poco en clave de humor, y creemos que también es importante, pues no sé, estar al día y reírse un poco a veces de toda la mierda esta que vivimos. Y bueno, esta sería un poco es que no me quiero liar mucho para que no dé tiempo a todo. La radio, que bueno, la radio se puede escuchar a través de una aplicación, que son los que nos dan el streaming gratuito, que se llama Zeno Radio. Pues ahí bajáis la aplicación, ponéis Ovejas Negras y lo podéis escuchar. Y también lo podréis escuchar a través de nuestra página web. Ahora hablaremos de la web y todo lo que tiene la web. Y bueno, son las dos maneras de escuchar la radio. La radio no emitimos ningún tipo de publicidad, pero como nos dan un streaming gratuito, es gratuito entre comillas, porque bueno, ellos te ofrecen un streaming de, por ejemplo, creo que son 4 personas se pueden enganchar a la vez, y entonces si se engancha una quinta, lo que ellos hacen es que le meten un anuncio de 30 segundos, pero no es que lo cobremos nosotros, lo cobra la empresa que te da el streaming ese gratuito. Y al cabo del día se pueden enganchar unas 20 personas a la emisora, pero cuando a partir de las 21 personas igual, no es que no, a partir de las 21 personas ya no vaya a escuchar esa persona a la radio, sino que bueno, les meten un anuncio y ellos gracias a nuestro trabajo ellos cobran ahí un poco. Entonces, pero bueno, son las dos maneras, que si quieres más cantidad de oyentes sin anuncios, pues ya sabes, tienes que comprar un paquete de no sé cuánto al mes o al año o lo que sea. Son las dos maneras que podéis escuchar la emisora, ya os digo, está todo el día, ahora mismo lo que estamos hablando se está emitiendo, eso es 365 del día al año, 24 horas, y bueno, pues ahí en la página web tenéis todos los horarios, toda la programación y tal. Antes de seguir con la web, a ver, para que no sea esto un rollo patatero de yo contando milongas, no sé si queréis hacer alguna pregunta, ¿tenéis alguna duda o queréis que siga con lo de la web, con la de la radio? ¿Se os ha quedado algo colgado? Dale a la web, dale a la web. Seguimos con la web. Sí. En Madrid la mayoría de lo que hay son radios comunitarias. Si diferenciamos radio comunitaria y radio libre, la radio comunitaria, aunque sea una radio un poco libre entre comillas, que hacen los vecinos, asociaciones de vecinos y demás, la diferencia ninguna de las dos emiten anuncios, no cobran por publicidad ni nada. La gran diferencia es que la radio comunitaria cobra subvenciones, puede solicitar subvenciones, y la radio libre no. La radio libre al final es un proyecto autogestionado. Entonces, en Madrid, recientemente desapareció Radio Ela, que él estaba en Radio Ela durante 20 años, ha estado por ahí. Sí, bueno, desde el inicio. Hasta y Agora Sol, que no sé si llega a ser Radio Libre. Agora del Sol todo. Radio nació a raíz del 15M, era como la emisora de la acampada del 15M, y luego, bueno, con toda esa diáspora que fue habiendo de los colectivos nacidos a raíz de estas movilizaciones, se independizaron y están en un centro social que es del ayuntamiento. Durante la etapa de Carmena era más fácil este tipo de cesión de espacios. Ahora mismo están convencidos, acaba la cesión en 2022, están convencidísimos a la asamblea de la radio que les van a echar. Y ahora mismo un problema que está habiendo en el movimiento de radios comunitarias y libres, libres como tales, que yo creo que de las radios libres que se acogen al manifiesto de Villaverde del 86, que tienen unos puntos muy concretos, diría que en Madrid hoy por hoy no queda ninguna, una vez que acabó Radio ELA. Están un movimiento de radios comunitarias que están un poquito, y mejor de decirlo porque yo vengo de ahí, es mi movimiento, están un poquito pendientes de un hilo todos. Y el caso concreto de Agora Sol, están convencidos que les van a echar del local, y una vez que les echen que van a tener complicado seguir viviendo. Luego, a la hora de los contenidos, realmente las radios comunitarias de Madrid están emitiendo cosas que tendrían cabida absolutamente en cualquier radio libre del Estado. La libertad de expresión se está manteniendo absolutamente. Y la diferencia es eso, lo que comentaba Julio, el modo de funcionamiento interno, que a veces son matices, porque con tantas cosas de la política, que a veces apuestas más un poquito, las radios libres serían más la ocupación, digamos, y las radios comunitarias serían más, estoy simplificando mucho, serían más el asociacionismo, simplificando mucho una historia de 40 años de luchas. ¿Hay radios en Madrid? Que era la pregunta. Sí, las hay, y ya te digo, hay programas bastante chulos, bastante potentes. El ejemplo de Agora Sol me parece quizá ahora mismo es la que más me gusta de las que hay en Madrid, pero hay bastantes proyectos bastante chulos. De hecho, nosotros pertenecemos a una de nuestro pueblo, de Pinto, que es Radio Sata, que ojalá cuando yo tenía 20 años hubiera existido esa radio, porque no hubiera tenido que irme a hacer radio al barrio de Orcasitas y echarme mis horas de tren, no hubiera tenido que fundar una radio libre en Madrid capital, hubiera podido hacer vida en mi barrio y mi vida sería otra, pero... No sé, ¿alguna cosa más? Sí, Julio, ¿de dónde te viene el afán de hacer un programa en radio? La cosa es que a mí nunca se me... Yo era una persona bastante tímida y nunca se me hubiera pasado por la cabeza hacer radio. De hecho, hacer esta presentación hace unos años era impensable, ¿sabes? Pero la radio me ha abierto... Bueno, me ha quitado esa timidez y he podido hablar un poco más. Y la verdad es que la cosa de hacer radio es que, bueno, él hacía radio en Radio ELA... Y yo iba muchas veces a verlos, pero bueno, ya te digo, ni hablar ni nada, solo los veía hacer su programa y tal. Su programa los viernes a la tarde, que era una hora muy guapa para subir a la capital y luego echar unos cacharros. Íbamos a Madrid, tomamos algo y bueno, íbamos a la radio y ya tomamos algo o lo que sea. Entonces la movida es que él me lo propuso, ya hace 12 o 14 años, me dijo, mira, yo creo que a ti que te gusta bastante la música y tal, podrías contar cosas interesantes y tal, vamos a probar a hacer un programa entre los dos. Hacíamos un programa que, bueno, yo creo que es un poco el devenir de lo que ha sido Ovejas Negras y Cienfuegos, porque poníamos una canción cada uno, él ponía una canción a lo mejor de los indios y luego yo ponía una de los etiopías, ¿sabes? Y el programa era así una hora. El ritmo dominguero se llamaba porque emitíamos los domingos a la hora de la siesta, a las 5. A la hora del carrusel deportivo, que la alternativa era escuchar sin Dios o los etiopías. Claro, y la movida fue que él confió un poco en mí, al principio no me veía capaz, pero bueno, luego y cogí el gusto, porque ya no solo el gusto de hacer radio, porque ya luego adentro de estar un colectivo, lo que es montar una emisora, poner las antenas y tal, y todo eso, pues bueno, me enganchó bastante. Lo tuve que dejar, eso fue ya hace como 12 años, lo tuve que dejar porque conocí a la que es ahora mi pareja, que vivía en Girona, o sea, me tuve que ir allí, estuve un tiempo en Girona y tal, y al volver, lo que hice también Santi, pues bueno, en un pueblo como Pinto, que de repente que nunca ha tenido una... pues no sé, que nunca ha habido unos lazos de asociacionismo grande, así un pueblo pequeño, tal, que de repente encontrarte una... Dependemos mucho de la capital, el Madrid centralista está para esto y se nota mucho en los pueblos, la gente paramilitar se va al barrio de Jacobo, se van a Lavapiés, claro, la gente en lugar de intentar hacer las cosas en su barrio. Al final acabamos en Vallecas, Carabanchel y tal. Entonces, cuando ves que hay un proyecto de radio en tu barrio y aunque sea, bueno, que haya sido... pequeñito, pero que está creciendo, y lo ves y te gusta la radio, pues les propuse este mira, me gustaría hacer un programa de música negra, se llama Ovejas Negras. Bueno, les presenté el proyecto, ellos encantados, y así empezamos. ¿La X del nombre es por Radio Shata, por la X, no, o es no, por hacer el punky? No, Ovejas Negras, a ver, el nombre al principio de Ovejas Negras venía un poco porque, bueno, intentaba hacer un juego de palabras porque, bueno, aparte de que el programa fuese de música negra, pues siempre hemos tenido el concepto de que la música negra es un poco fiesta, es un poco diversión, pero está siempre relacionada con un montón de luchas, ¿no? Y, bueno, sobre todo en Estados Unidos, sobre muchos presidentes y tal han intentado dar premios a Aretha Franklin, a James Brown y demás, y ellos se han revelado un poco, han sido también lo del nombre de Ovejas Negras, ¿no? Se han intentado revelar y demostrar que con su música están haciendo, pues, una lucha, pues, por los derechos civiles, contra el machismo y demás. Y viene un poco ahí el nombre de Ovejas Negras. Y luego la X la puse un poco por darle un poco contenido, o sea, aunque sea música negra y demás, quería darle un contenido también un poco político al nombre, y siempre me ha interesado, me ha gustado mucho la figura de Malcolm X, y entonces le decidí poner la X en homenaje un poco a Malcolm X, que él decía que, bueno, que el apellido que le habían puesto era un apellido de esclavo, que no sabía cuál era su verdadero apellido, entonces como apellido él utilizó una X porque no sabía cuál era su apellido. Y aparte de darle un poco la implicación esa de esa figura que siempre me ha gustado mucho, de Malcolm X, pues también un poco porque empiezas un programa y no sabes hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces un poco el nombre de Ovejas Negras viene todo un poco por ahí. ¿Está convencido que la X era por el nombre de la radio? Lo descubro ahora. No, sí, era porque de alguna manera. Era porque quería, o sea, también porque a veces, o sea, que aunque ponemos música, hablamos de colectivos, pues bueno, muchas veces hemos hablado, por ejemplo, de vuestro colectivo, de Iruñería, de demás, es que al final tienen una implicación también política y demás. Y bueno, aunque nos guste el reggae, el ska, el soul y demás, y todo esto, también al final queremos que, pues que queremos que haya ahí una implicación social. Por eso hacemos al final un programa en una radio comunitaria, ¿no? Que se implica un poco con el vecindario, con el barrio y todo esto. Cuenta la web, ¿no? Contamos la web, que no me leo. Sí, bueno, la web empezó porque, bueno, empezó un poco también de casualidad porque, bueno, hice un blog muy cutre para poder difundir los programas que iba haciendo, y mi buen amigo Álex de Barna, de Doble Chili, que es diseñador gráfico, vio el blog y le dolieron los ojos y dice, bueno, te lo voy a arreglar con unos logos, porque bueno, él es el que ha hecho todos los logos, todos los diseños que veis de ovejas, de los libros y las fotos que a veces colgamos están hechas por él. Entonces dijo, venga, te voy a arreglar el blog y así tiene un poco más, que sea más vistoso. Y al tiempo me llamó y me dijo, mira, que he estado pensando que en vez de un blog vamos a hacer una web. Digo, pero ¿cómo? yo de eso ya estoy un poco perdido, pero bueno. Dice, mira, sí, lo único, yo te lo diseño entero. Digo, pero, a ver, un trabajo de esos de diseño yo no lo puedo pagar, ¿no? Dice, no, yo lo hago porque me mola el reggae, me mola, quiero colaborar con el proyecto. Dice, tú, yo hago todo el diseño, me encargo de hacerlo todo, y tú lo que haces es, pues, pagar el dominio, el streaming y tal. Y bueno, quedamos así, lo hizo, me explicó, además que me ha explicado, porque yo de WordPress para hacer artículos y todo eso yo no tenía ni idea, y me lo ha explicado todo. Y así empezó la web, y la web empezó con la idea, era tres ideas, luego ha ido creciendo, que ahora lo explicaré, pero al principio eran tres ideas básicas, que eran una que fuese artículos, o sea, que la gente nos mandase artículos de opinión, o bueno, si alguien tiene un colectivo y quería explicar qué hace su colectivo, si sale un disco, pues hacer una reseña o un fanzine, que la gente estuviese informada de lo que va viendo alrededor de la música negra, sobre todo, ya os digo, ska, reggae, soul y demás. luego un sitio para alojar mis programas, que era un poco la idea principal, y luego queríamos hacer, bueno, que lo tenemos, es un calendario de eventos, porque nos dábamos cuenta que mucha gente, por ejemplo, lo que hay hoy, Atlántico Belcha, sale anunciado un mes antes y como que se comparte mucho en redes sociales, en el Instagram y tal, pero se comparte el primer día, el segundo, y luego ya como que desaparece esa información hasta que no llega casi el día del evento. Entonces nosotros teníamos la idea de ir alojando en la web un sitio donde estuviesen los máximos conciertos, ya sean conciertos grandes o la pinchada en el pueblo más remoto que te puedas ver, pero si es dentro del rollo, poner el cartel, el sitio, la ubicación, que además que ponemos la ubicación de para que tú pinches y te vaya a un Google Maps que te diga dónde está el sitio exacto de dónde va a ser el evento. Entonces, que la gente entrase a la web y tuviese esa información, ¿no? Que a veces tienes que buscar en redes sociales. Yo, por ejemplo, a veces me llevaba mucho tiempo decir, bueno, a ver qué hay, voy a Valencia, a ver qué hay en Valencia, pues te tienes que meter en ciertas páginas de Valencia o lo que sea, o qué disco ha salido para decirlo en la radio, tal. Entonces, si tengo un sitio donde voy y tengo toda esa información, una persona, pues a lo mejor como yo que tengo tres niños y tal, pues me queda mucho tiempo. Entro a ese sitio, a ver, hay conciertos en tal lado, en Madrid, en Iruña, en Barcelona, tal, o pinchadas, tal. Artículos, ha salido el nuevo polvo de talco, o, no sé, cualquier cosa. O mira, pues Ovejas Negras ha colgado un programa, tal. Esos eran los tres conceptos básicos de la web. Tuvimos un poco mala suerte porque la web la estrenamos un miércoles y al jueves siguiente 2020, ¿no? Y el jueves siguiente fue cuando anunciaron que empezaban a cerrar los colegios por el COVID y tal. Entonces, cuando habíamos abierto la web, teníamos no era una web vacía, que habíamos, o sea, nosotros llevábamos trabajando en la web ya bastante tiempo. Habíamos rellenado todo, habíamos subido todos los programas, pues si tenía ciento y pico programas, estuve ahí hasta que subí los ciento y pico programas. Y entonces recopilamos un montón de información. Recuerdo que cuando estrenamos la web teníamos 47 eventos entre conciertos, pinchadas y tal, ahí con su sitio, su ubicación y todo, la información, quién iba a tocar y todo. Claro, al día siguiente dicen, empezamos a cerrar los colegios porque esto del COVID se empieza a ir de las manos. Y empieza, me acuerdo que teníamos alojado el festival este que se hace de, que se hace en San Sebastián, de Soul y tal, que se cayó, era ese viernes o ese sábado y se cayó, pues cancelado. Y nos tuvimos que reinventar un poco. Entonces empezamos, claro, ya no había conciertos, había venido una pandemia y tal. Lo que hicimos fue, cuando veíamos eventos de interés de estos que se hacían en online, pues era nuestro calendario de eventos. Y bueno, nosotros teníamos una ilusión de que la pandemia, esto ha ido creciendo, hicimos la página, o sea, hicimos la radio, alojamos la radio en la web, ahora en la web tienes la radio, hemos hecho una pequeña distri, pues si entras a la web puedes ver la distri, aunque ponga tienda, pues es una pequeña distri con libros de interés que creemos que, bueno, dentro de pues lo que llevo diciendo todo el rato, solo de reggae, ska, soul y demás, que creemos que son interesantes y tal. La radio, los artículos, que bueno, pues que no, lo bonito de los artículos es que en pandemia la gente nos mandaba muchas cosas. Y ahora, bueno, pues sobre todo la gente que escribe para fanzines, pues como no salían fanzines porque no podías ir a imprenta, hacer no sé qué tal, pues nos mandaban sus artículos para la web y tal. Y bueno, también teníamos una ilusión que creíamos que la pandemia se iba a pasar rápido y creamos una movida que creemos que el otro día además nos escribió una pareja de Chile y nos dijo que les vino muy bien, que bueno, nunca hemos sido muy originales con los nombres, hemos llamado el mapa Skinhead, que es un mapa igual, que bueno, le vamos poniendo en todos los sitios, sobre todo. Por eso decía antes que necesitamos que la gente nos mande información. Pues si yo vengo a Iruña, por ejemplo, es la primera vez que vengo a Iruña, o la segunda o la tercera, aparte de ver los sitios típicos, los monumentos y tal, a mí me mola cuando vengo a una ciudad, me gusta. Pues voy a pasar a una tienda de discos, a ver qué discos hay allí, o a una librería, o a un bar que haya música. Entonces, nuestra idea es alojar en ese mapa sitios de interés para que la gente cuando vaya a visitar una ciudad, porque a veces nos escribía la gente y nos decía, oye, ¿sabéis un sitio guapo en Murcia para comprar discos? Pues entonces tú te metes en el mapa si te vas a visitar una ciudad y sabes dónde puedes comprar ropa o discos o hay un bar que pone música guapa o lo que sea. Y eso yo creo que está ayudando a la gente, pues ya te digo, unos chicos de Chile, ¿no?, me escribieron el otro día que van a venir ahora en enero o febrero, van a estar por aquí por el norte, luego irán a Barcelona, Madrid y ya se pueden ir haciendo su itinerario. Y digo, pues mira, voy a comprar discos en Bristol, luego voy a pasar en Barcelona a Maimor Irene a comprarme unas sudaderas. Entonces yo creo que, pero claro, eso necesitamos que la gente nos mande información, porque por ejemplo también me escribió una vez un chico de La Rioja, me dijo, oye, ¿no habéis puesto este bar que es muy mítico? Digo, ya, pero es que yo no estaba en La Rioja, yo no lo sé, si no me lo dices. Cuando me lo dijo, yo lo agrego sin problema. Entonces, la web es eso, un poco tener toda la información, radio, artículos, que quien quiera, es que no me canso de decir que esto es una movida abierta para quien quiera participar, que, o sea, no es una cosa que hagamos nosotros y ya está, que si alguien dice, oye, pues a mí, mira, me mola leer libros y me molaría hacer, o me mola escuchar discos y me mola hacer reseñas de este disco, pues nos lo mandan, nosotros lo montamos en la web, tal, y es que yo creo que tendría la gente mucha más información, porque claro, entre cuatro llegamos hasta donde llegamos, porque al final tenemos familia, trabajo, una vida, pero si conseguimos que esto lo haga mucho más gente, pues la gente estará mucho más informada y no tendrá que estar dependiendo de buscar en redes sociales, en el Instagram de no sé quién o en el Facebook, va a un sitio concreto y ahí está la información. Igual que lo decíamos con la radio, todos los programas y tal, tenemos un calendario y si te pinchas en ese calendario pone, por ejemplo, Reggae Fever, pues pone que la ciudad donde se hace, en qué emisora se emite, aunque nosotros lo emitamos, en qué emisora se emite, pues no queremos apuntarnos nosotros, ellos lo hacen en una emisora concreta, ¿sabes? Y pues así con todo. Y bueno, pues no sé, de la web, ¿queréis alguna pregunta o sigo con lo de la editorial? Okay. Bueno, lo hemos llamado Mapa Skinhead, que nosotros para los nombres somos muy un poco originales, ¿vale? Sí, si tú entras en la web, o sea, tiene una imagen y luego viene lo de... una descripción de lo que hacemos en Ovejas Negras, chiquitita. Luego viene lo de... Te sale un botón que pone ir a la tienda por si quieres ver la distri... Luego te sale una emisora, un aparato de radio con un play, que si tú le pinchas, ahí es donde puedes escuchar lo que se está emitiendo en ese momento. Bajas abajo, bajas un poquito más y están los últimos artículos que hayamos agregado, bajas un poquito más... Están los programas de Ovejas Negras que hacemos todos los domingos. Si bajas un poquito más y está ya, creo que ya está, te sale un recuadro con un mapa mundi y tú es una mano, es un mapa que no solo es del estado, que nos gustaría que somos ambiciosos y nos gustaría que, porque a veces nos ha escrito alguien de California, "Oye, pues mira que aquí en California está este bar que hacen conciertos chulos." Entonces, tú te puedes mover con ese mapa y vas a ver un montón de logos. Por ejemplo, una jarra de cerveza. Si tú pinchas en la jarra de cerveza, será... ¿Qué habrá? Una librería. Será un bar. Si hay un disco, en los discos es una tienda, ya sea de discos o de librería. Hay una casa también, que bueno, suelen ser centros sociales, pues algún centro social que, pues yo qué sé, o un gasteche o cualquier cosa. Y luego no sé si teníamos algo más, bueno, algunos restaurantes que tienen el motif, por ejemplo, en Barcelona hay uno que se llama Vespa, que bueno, te ponen un poco de música y te puedes comer una hamburguesa, pero nos pareció gracioso y lo agregamos, ¿sabes? Entonces ahí la idea es esa, que la gente nos mande información para que nosotros podamos agregarla, Por ejemplo, Catacrack, pues si tú vienes ahí de una Catacrack, la ubicación le pinchas y es un poco la idea. Sí. A ver, nosotros, como te dije, Alex diseñó toda la web y yo pagué los gastos del hosting y el dominio para que sea una web.com, porque a veces hacemos las cosas y las hacemos ahí un poco, como dice Camocho, muy punkis de cualquier manera. Entonces, queríamos hacer algo bien y que estuviese alojado en un sitio que fuese fácil de encontrar y posicionarnos bien en el mundo de la web, que sabemos que a veces pones ovejas negras y te pueden salir 20.000 movidas de hay una empresa de chucherías que se llama Ovejas Negras, no sé qué, ¿sabes? Entonces, claro, yo pagué ese año, pero claro, decidimos que nos tenemos que autogestionar para poder pagar otro año y otro año y otro año. Al final no teníamos, nosotros empezamos de cero, no teníamos nada. Entonces empezamos haciendo, pues yo qué sé, unas chapas, unas pegatinas, la gente les moló, fue pillando y tal, con ese dinero, porque nosotros siempre hemos dicho que lo que se saque, nada es para nosotros, o sea, en plan de, pues como he vendido tanto, pues me voy a comprar un disco de estos que cuestan 300 pavos. No es para nosotros, es para reinvertirlo en otras cosas, en otros proyectos. Entonces, para ir pagando la web, hicimos eso, gracias a un poquito que sacamos y tal, pues invertimos en las camisetas, hicimos unas camisetas, creíamos que no iba a salir bien, salió bien y fuimos haciendo. Y bueno, con eso y con un poquito que dijimos, pues bueno, vamos a invertir, decidimos hacer un single. Hablamos con un grupo, estábamos muy ilusionados en hacer el single, tal y cual. Nos dijeron que sí y luego fue que no, luego nos volvieron a decir que sí. Es verdad que por el camino nos surgió la posibilidad de sacar a otros grupos, pero bueno, este grupo nos hacía especialmente ilusión, porque les propusimos una cosa muy concreta que, y bueno, al final no pudo ser y yo me quedé un poco chop y ya no quería. Y bueno, Santi es un amigo de toda la vida, desde que tenemos 18 años, de ahí del barrio, y siempre me decía que él estaba preparando un libro, él lleva haciendo radio 20 años, ha hecho fanzines. Lleva toda la vida implicado pues en hablar de luchas sociales, de política y demás. Y bueno, al caerse lo del single, pues yo le decía un poco, pues yo te voy a editar el libro. Se lo propuse a mis compas de Ovejas Negras, les pareció bien la idea y bueno, yo se lo decía un poco en broma, porque yo creía que iba a decir que no, porque claro, nosotros no habíamos hecho, ni habíamos sacado un libro, ni habíamos distribuido unas camis, pero de distribuir unas camis... Era muy gracioso el tema, parecía que estábamos tonteando. Dice, ¿cómo llevas el libro? Pues no, yo estoy. ¿Y cómo lo vas a sacar? Pues aún no sé si lo enviara de... Claro, yo le preguntaba... Iba a sacar un libro, pero no sabía cómo lo iba a distribuir, ni cómo lo iba a editar, ni nada. Si tengo experiencia en la edición comercial, con otros proyectos de deporte y tal, que es mi dedicación profesional, y sabía que hay en el mundo de la distribución comercial. No me apetecía ir vendiendo el proyecto del libro de Cien Fuegos, del libro de La Mecha, en una editorial, tener que estar como mendigando casito. Y mientras tanto, lo sabía y me iba tirando ahí la cañita, hasta que un día, por ejemplo, tomando unas cañas, es cuando me dice, oye, ¿de qué queremos sacar el libro? Vamos a sacar editorial desde Ovejas Negras. Y bueno, pues... Mira el emporio que tiene ya montado el colega, ¿sabes? Le hicimos una propuesta formal, le dijimos que iba a ser una cosa autogestionada y que iba a ser, o sea, porque al final todo lo que hacemos es a través de la autogestión y de una manera un poco propia, porque al final, pues, bueno, los diseños los hace Alex, la maquetación de todo. Ana hace algunas correcciones, ha hecho correcciones en algunos libros. Entre mi pareja y yo, pues distribuimos y gestionamos todo un poco. Entonces, le tratamos de decir los puntos buenos y los puntos malos. Y sí, a él le pareció no, bien. Súper claro. Y desde bueno, el principio. Si quiere contar un poco ya del libro, tú te dejo ya. Sí, que yo hablo no, mucho. Bueno. No hablo tanto. No, el proyecto este fue curioso, que además la realidad es que La Mecha no pega demasiado con la temática principal de Ovejas Negras. No es un... El subtítulo ya lo deja claro, La Mecha, historias de política y rock, volumen 1. Eso es una clara amenaza de que va a haber más volúmenes. De hecho, la idea es que es una trilogía. Hay muy poca música negra como tal, hay más rock y variantes. Rock, punk, hardcore, metal, heavy incluso... Y tal, y son historias cortas, todas asociadas a una canción. Todas tienen una banda sonora, de esos distintos grupos de rock, de punk, de hardcore, historias independientes entre sí, pero que no. Pero que todo tiene al final un hilo rojo, que yo me gusta llamarlo, que es el hilo rojo de la historia, el hilo rojo de la memoria antifascista, la memoria de la clase trabajadora. El libro intenta tirar mucho por ahí. Como digo, a priori puede parecer que tampoco tiene mucho que ver con Ovejas Negras, que está como muy especializado en determinados estilos musicales, determinadas subculturas, pero tiene que ver, pues al final, en eso que decimos, en ese modo de hacer las cosas, de funcionar, de considerar que la música, la fiesta, nos gusta, nos encanta, nos fascina, pero que de fondo tiene que haber algo. Detrás tiene que haber algo más, tiene que haber un contenido, una manera de hacer las cosas. Insisto mucho en eso, que lo que a mí me flipa de Ovejas Negras es esa manera de funcionar, de ser, de tratar a los demás. En lo que es concretamente de la edición, antes de hablar del propio libro, en la edición habitual, normal, comercial, el distrito, el mundo editorial, al autor al final es casi el que menos le llega de todo, del precio final de un libro. Lo habitual, igual me puede corregir, es un 10% lo que le llega al autor. Aquí estamos yendo a medias editorial y autor. Por supuesto, quitando todos los gastos de distribución, el porcentaje, pero como que hemos quitado un poco intermediarios. Yo, una de las cosas que me preocupa, quiero sacar un libro, pero no quiero volver a la autoedición, sacarlo yo y sobre todo distribuirlo. Vengo del mundo del fanzine, he estado 20 años con ello, y la realidad, no quiero engañar a nadie, la parte de la distribución se me atragantaba. Siempre decía, sí, voy a ser súper estricto, voy a ir a correos continuamente, tal, lo llevo a determinadas librerías y luego estoy atento, o no. Si no lo he hecho en 20 años, no lo voy a cerrar con 40, ¿sabes? Es que voy a ser realista y yo quiero que alguien me distribuya y me edite. Y la verdad es que está pegándose un curro aquí Julio y Carmen, especialmente, están yendo a correos continuamente... Y la verdad es que está siendo una aventura colectiva porque Ovejas Negras, por su estilo temático, estaba yendo a determinadas tiendas distribuidoras pues como muy centradas en la subcultura skinhead y tal, y estamos conociendo pues otros lugares, otros espacios. Yo creo que Catacrack sería un ejemplo de cómo está aquí el libro, porque la temática del libro ha interesado, pero que no era directamente del gueto de la música negra, para que nos entendamos. Y ya lo que es, hablando del libro como tal, de La Mecha, ya digo, son historias cortas, independientes, concretamente son 30, cada una asociada a una canción. Y la realidad es que es un poco es llevar al formato escrito, que se creo humildemente que se me da mejor que hablar, llevar al formato escrito lo que hago en mi programa, en mi podcast, que se llama Cienfuegos, que lo emito pues en esa radio comunitaria de Pinto, en Radio Sata, aunque nació en Radio Ela en el año 2016, y se remite en varias radios libres, que es un podcast que podría hacer perfectamente desde casa, pero me parece importante pues que esté asociado a emisoras, a proyectos colectivos en este momento. Como decía antes, que las radios libres y comunitarias no es tan bollante, me parece importante, en lugar de estar en la individualidad de hacer el podcast en casa, que técnicamente es más fácil, los programas que hago en casa técnicamente quedan mejor que los que hago en la emisora, porque de ahí me entretengo más editando y demás, en lugar de ir en directo, me parece importante estar un poco implicado en un proyecto colectivo como puede ser la vida de una emisora. Cienfuegos, me gusta mucho jugar con una fantasía de es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra pinteña. las lidera el comandante Buenaventura Cienfuegos, y yo creo que con eso un poco ya digo por dónde van los tiros de toda esa fantasía. Es un programa en el que hablamos de eso, de política y rock, pero hipergeneral en el concepto, tanto el de política como el de rock. Es por poner una etiqueta. Nos gusta contar historias hiladas todas a alguna canción, pues, de los distintos estilos que nos gustan. Porque al principio además era un proyecto individual, pero con el tiempo se fue sumando otro compañero y le ha dado mucha variedad. Y al final, pues, muchas de esas historias, pues, para el programa, pues, te documentas, lo miras un poco por encima y hay historias que dices, joder, es que hay que contarla de otro modo, y por escrito puede dar un poquito más de juego, más de chicha. Y al final, pues, me decidí un poco ahí sacándolo, ahí dándole forma en ese formato de las historias cortas, que es uno en el que me siento cómodo ahora mismo escribiendo. Gracias a la pandemia, gracias a que en el trabajo nos metieron en ERTE, pues pude tener el tiempo que hace falta para escribir. Ahora, para el volumen 2, no sé a ver cuándo coño empiezo a poner, porque quiero sacarlo, me apetece muchísimo, pero no sé, porque la realidad es que para escribir hay que ser un poco estricto, hay que buscar horarios, rutina. No es algo que puedas escribir solo de repente, ahora estoy inspirado, ahora voy a tirar. No, la inspiración tiene que pillar currando, porque si no, si te pilla la inspiración en la ducha, no vale. La inspiración tiene que pillar, pues yo qué sé, voy a escribir los miércoles de 7 a 10, es la hora que tengo que estar aquí. Tampoco frustrarte, si no te sale nada ese día no te sale, pero hay que ser un poco estricto. Como digo, es eso, surgió Ovejas Negras para sacarlo, yo estaba convencido de eso. Voy a sacar el libro de esto. ¿Cómo? ¿En qué editorial y tal? Ya iremos viendo. Ya en el momento en el que surgió Ovejas Negras, ponemos fecha, nos ponemos más estrictos, proponen, no sé si fuiste Alex o tú, el título, yo no tenía claro cómo iba a llamarlo. Sabía eso, que quería hacer las historias cortas y como el problema, entre comillas, de que el libro iba un poquito de cositas que había contado ya en el programa, pero no tenía un hilo conductor, no parecía que daba un poco desalabazado, al final conseguí darle un poquito de forma, pero como digo, es un libro que se puede leer cada cosa independiente. Y al final las historias le intenté dar una forma un poco por bloques geográficos. Las historias van primero un bloque, lo llamo el bloque anglo, aunque no sería del todo correcto, que es un poco de cosas relacionadas con Reino Unido y sus colonias, porque hablo mucho de la historia de Irlanda, y ahí le pongo la banda sonora con Drosky Murphys, Black 47 y los Steve Littlefingers. O sea, como veis, variadito, pero todo dentro de un poco de rock y punk. Luego, el otro bloque sería el bloque Euskaldun, porque hay una cosa que nos pasa mucho en la música rock, nos pasa mucho en la meseta. Tenemos una cosa que a mí me gusta llamar, que tenemos vasquitis musical. Hay muchos grupos, la escena rock vasca ha sido siempre las más potentes, de las que más nos ha influenciado mucha gente, y por tanto, al final, muchas historias de las que se narran en el libro, pues, están efectivamente, pues, relacionadas directa o indirectamente con Euskal Herria y sus luchas. Van desde el asesinato de Aitor Zabaleta en Madrid, que a mí me marcó muchísimo como simpatizante del Atlético de Madrid, cuando empiezas a salir por la capital, te mola el mundo de las gradas, eso de repente me marcó mucho, y es como empieza el libro, pero también historias como la de Maravillas Lamberto, que también le cantaron Berri Txarrak, la historia del pantano de Itoiz a ritmo de su tagar y su ruido de la Rotaflex. También, por supuesto, y es el único capítulo quizá relacionado con la música negra, la historia del Sarri Sarri, pero no cuento lo ya conocido del público general, que es la fuga de Sarri dentro de los bafles que se celebra en la canción, sino que aprovecho para contar esa relación, que lo de que Sarri Sarri es la versión de Tus and the Maytals, contar un poquito, además coincidió con cuando escribo el capítulo con la muerte de Tuts, contar un poquito esa historia de Tuts, esa relación de los Muguruza con la música jamaicana, y también hablar toda esa relación de Joseba Serranandía, de toda la obra de Sarri, toda la influencia que ha tenido en la música euskalduna y mucho en la música rock, que es un poco de la que hablábamos. Luego hay otro bloque, claro, que hacemos patria y nos vamos a Madrid, cuento historias madrileñas, aunque también sin mucho sentido, desde una batallita que cuentan Non Servium, que me sirve para hablar del barrio de Vallecas y, y las luchas antifascistas en el barrio a hablar de radios libres al ritmo de Baboon Show y de su maravillosa canción Radio Rebelde, pero centrándome mucho en la que fue mi casa, Radio Ela. Incluso hay otra que me dedico a hablar de la Liga Cooperativa de Baloncesto, un bonito proyecto autogestionado de básquet, en el que la banda sonora, sin mucho sentido, si no lees el capítulo, es una canción de los Four Skins, o sea que es un poco todo ahí. Y luego hay un bloque más que lo llame internacionalista, porque queda muy importante, pero al final acaba siendo un cajón desastre de historias de aquí y de allá, desde el Sáhara, que a mí parece una de las causas más justas, nobles y a la vez perdidas que existen en el mundo, pero hay que estar apoyándoles siempre a muerte, pues desde el Sáhara, que les pongo a Barry Charrack de banda sonora, con una canción que no habla del Sáhara, pero a mí siempre me lo ha recordado, o a hablar de Armenia con System of a Down, que me dieron la asistencia perfectamente con sacando un disco temático sobre el conflicto de Armenia, a hablar del Spanish Bomb de los Clash y de la relación de Strummer con Granada, y sobre todo aquí reivindicar un poco la figura de Palm Olive, que fue la pareja de Strummer, era andaluza y fue de las primeras mujeres que hizo punk, y fue quien le enseñó a Strummer lo maravillosa tierra que era Andalucía. Y bueno, y esa es un poco la temática de la que va Cienfuegos, como digo, 30, uy, Cienfuegos, La Mecha, 30 historias, amenazando con hacer más, porque la idea original era hacer 100, ya que 100 fuegos, 100, pero hostia, ponte tú a hacer 100 historias, pero bueno. La idea es que sea una trilogía, veremos si somos capaces, la idea es seguir aquí con Ovejas Negras y hasta que la muerte nos separe. Por muchos años. Pues no sé si queréis alguna duda. No dejo hueco a nadie. ¿Alguna duda del libro o algo? ¿O queréis saber de los demás? Sigo contando un poco de los demás libros. Sí, bueno, pues nosotros cuando empezamos el libro del Santi, además salió en una, ya que nos estrenábamos con editorial, nos quisimos estrenar una bonita fecha. El libro salió para San Jordi, bueno, que sí, 23 de abril. El 23 de abril, el día del libro, ¿no? Y a raíz de eso, pues nos surgieron dos ideas más que nos las propusimos como un reto, a ver si éramos capaces de sacar este año. Por suerte, a raíz del libro del Santi, tengo que decir que nos han llegado propuestas para publicar más libros. Algunos sí que lo vamos a llevar adelante durante el año que viene, y otros, bueno, no hemos podido porque o no nos han parecido que van con el motif de la editorial, o simplemente porque se nos venía grande, porque al final somos una editorial chiquitita que vamos a ir pasito a pasito. Pero como reto nos propusimos a lo largo del año intentar sacar estos tres libros. El siguiente libro que salió en julio fue El Skin Things, que lo hizo nuestro compa Alex, que, bueno, como he dicho antes, es el que diseña toda la web y, bueno, hace todos los diseños y tal. Le mola mucho el diseño y, bueno, siempre ha sido muy aficionado a los fanzines y demás. Entonces, él siempre tuvo una idea de sacar un libro que, bueno, no se pudo hacer porque es un curro exagerado, que la idea fuese poner una portada y luego a lo mejor hacer un código QR donde tú pudieses leer el fanzine ese que ha puesto la portada. Pero claro, tendrías que tener un sitio donde alojar todo el fanzine y tal. Entonces eso no se pudo hacer y bueno, sería un curro para hacerlo entre muchas personas. Se decidió hacer una colección de portadas de Skin Things, fanzines relacionados sobre todo con ska, reggae y música hoy, rollo skin y demás, en el que hay unas 1.300 portadas. Hay desde finales de los 70 hasta nuestros días. De hecho, salió el escatúo en el libro antes de que salió, luego salió el fanzine de Extremadura. Y bueno, contiene algunas entrevistas a personas que han editado fanzines, como puedan ser Toas en Reino Unido, Charlie Brown de Barcelona, pues no sé, también coleccionistas como Tony Face y, bueno, bastante gente. Alma, que escribe actualmente en fanzines, también le hice una entrevista y hay unas pequeñas reseñas de cada época, ¿no? Porque el libro va por época, los años 80, los 90, los 2000 y tal. Y bueno, el libro se puede leer en castellano, inglés y catalán. Creíamos que era importante que estuviese en inglés porque, bueno, al final hay muchos fanzines que vienen de Reino Unido, Alemania y de varios sitios así. Entonces creíamos que era importante que a lo mejor esa gente, porque el libro está hecho a base de fotos que nos ha mandado la gente de fanzines, o sea, coleccionistas de fanzines nos han mandado fotos. De hecho, hay una anécdota muy guapa al hacer el libro, que mucha gente nos ha tenido que mandar las fotos dos veces, porque hacía fotos al fanzine y se veía ahí la mano con el móvil y era, tío, intenta la sombra. Y bueno, pues era ahí está el nombre de todas las personas que han colaborado mandándonos fanzines, viene en el libro. Y eso, es una colección de unas 1.300 portadas. Mucha gente, algunas personas nos ha dicho que hubiera molado más que de cada fanzine hubiese una reseña, pero claro, si nos hubiera quedado como el libro gordo de Petete, ¿sabes? Una cosa inmensa, no podría ser. Pero yo creo que muchas veces nos quedamos en lo básico de los libros, ¿no? Que es que tú lo abres y ves portadas y una te puede gustar más o otra menos. Y yo creo que en este libro no hay que quedarse en eso. Hay que tener una mirada un poquito más allá y ver en estos fanzines, ver la historia del fanzine, ¿no? Cómo ha evolucionado desde esos finales de los 70 hasta nuestros días, ¿no? Cuando los fanzines se hacían rollo fotocopias, con recortes y tal, hasta ahora que hay ya maquetación, ¿no? Hay programas digitales que te hacen verdaderas maravillas, ¿no? Ver esa evolución del fanzine. Y mucho más, podemos ver que en las portadas de los fanzines también vemos nombres de grupos musicales, ¿no? De la época, que a lo mejor podemos descubrir algún grupo musical que nos pueda gustar o no nos pueda gustar, no sé, pero a lo mejor hay un grupo que no conocías y viendo la portada lo descubres. Y también ves la evolución estética, ¿no? De cómo se vestía a lo mejor en los 80 a cómo se... Porque en muchas portadas, las portadas son fotos de chico chica, ¿no? Y vas viendo una evolución también en la estética en el mundo skin. Entonces yo creo que este libro es un libro que muchas veces dicen que no tiene mucho contenido para leer, pero hay mucha más información de la que nos pensamos. De hecho, hay un... no voy a decir autor porque no me gusta que le diga a Alex autor, porque dice que él no ha escrito nada, que simplemente lo ha montado. Pero voy a decir una cosa que no le gusta a él, y es que, por ejemplo, en la penúltima página hay un código QR que también se pueden leer fanzines, que hay un montón de fanzines que tú los puedes leer en PDF a través de un móvil o un ordenador. Entonces yo creo que este libro, muchas veces, si tú lo coges y lo miras, dices, pues no tiene tanta información, pero hay una, si tú tienes una mirada un poquito de interés, hay mucha más información de la que vas a ver a primera vista, porque vas a ver hay un montón de datos históricos. Y este sería el segundo libro. Y este es el tercer libro que acabamos de sacar, que salió el viernes. El viernes salió, o sea, lo pusimos en venta el viernes y nos encantaba poder presentarlo en un sitio tan entretenido como Catacrack. Y bueno, queríamos que estar aquí también porque es un fanzine. Esto es un fanzine que se hizo, bueno, en la década de los 90. El primer número salió en 1992, lo hacía Jorge Samaica. Y bueno, es de Bilbao y bueno, es un fanzine que hemos querido recopilar. Cuando lo hicimos se nos ocurrió un poco pues como las colecciones estas de Mortadelo y Filemón, ¿no? que te sacan un libro con todas las colecciones, ¿no? Pues la idea era un poco esto y decidimos sacar este fanzine porque creemos que para ser un fanzine que se hacía en 1992... hay una información, hay unos artículos de mucha calidad. La gente que nos mola el reggae, porque bueno, el fanzine está dedicado al reggae, hay artículos de Studio One, de Lee Perry, hay una entrevista a Scatalites, a los originales. Entonces creemos que la gente que hacemos, ya que sea un programa de radio, a veces nos cuesta encontrar información, y que en 1992 alguien pudiese recopilar esta información no queríamos perderla. Hay mucha gente que, la gente que de los fanzines, siempre se le habla de que en los años 90 había un auge del fanzine y demás. Pues queríamos coger este fanzine y que viese la gente también un poco cómo se hacía el fanzine. No hemos tocado nada, no lo hemos puesto más bonito, ni las fotos en color, ni hemos cambiado el tipo de letra. Porque el fanzine estaba escrito, es un fanzine que era muy artesanal, porque como he dicho antes, los fanzines ahora hay 20.000 programas informáticos que te hacen maravillas. Es un fanzine que está mecanografiado todo, escrito a máquina de escribir, con toda esa maquetación de trabajo artesanal que conlleva hacer un fanzine. Bueno, pues las horas que ahora se habrá tirado el hombre para hacer el fanzine, queríamos que viesen también la labor que tenía antiguamente hacer un fanzine. Y recopilar esa información, que ya te digo que es una información que yo creo que es súper interesante y que no se perdiese, ¿no? Que al final es un poco nuestros archivos, para los que nos gusta la música jamaicana. Es nuestro archivo, ¿no? De lo que ha pasado. Pues un festival que estuvo cantando Alto Lelis, que alguien te haga una reseña de qué canciones cantó Alto Lelis, si lo cantó bien, lo cantó mal, luego el artista que vino después. Eso ya no lo vamos a ver, ya no vamos a ver a Alto Lelis, ni vamos a opinar si me gustó, que cantó bien, puso buena voz o mala voz. Y eran años, los 90, que todavía esos artistas estaban bien, ¿no? Que todavía tenían una buena voz y tal. Y son cosas que de las que podemos aprender, porque ahora hablábamos antes con Eñao de hacer eventos y tal, pues podemos aprender cómo hacer esos eventos, a quién traer. Y, no sé, creo que es una información que no se debería perder por el camino, y por eso hemos decidido recuperar este fanzine. Si funciona, nos gustaría hablar con gente que ha hecho otros fanzines en la época y a ver si quiere que recopilemos esa información. Es una idea que está ahí, que nos gustaría que fuese un, como de Ovejas Negras, un punto de inflexión, ¿no? Que nos gusta tanto los fanzines y tal, que poder seguir haciendo. Bueno, y ya para ir acabando, he puesto esta lámina aquí de Irene Suárez, porque a nosotros siempre estamos muy agradecidos con la gente, porque el poder hacer 3 libros, el poder tener una página web, el poder hacer una emisora de radio y todo esto, es gracias, no me cansaré nunca de decirlo, a la gente que nos ha apoyado y nos está apoyando siempre. Y es que me emociono a veces, porque si no, no sería posible, ¿sabes? Entonces, nosotros siempre queremos tener un pequeño detalle a la hora de que sacamos algo. Por ejemplo, el libro de Santi, hicimos una preventa de casi 2 meses, que fue que los gastos de envío eran gratis. Con este no pudimos hacer nada porque es un tocho inmenso. Pero con este, por ejemplo, ya para acabar, los 200 primeros libros queremos regalar una lámina de Irene, que ella ha colaborado, nos la ha cedido, nos la ha hecho expresamente. Y simplemente decir eso, que muchas gracias a todo el mundo que nos apoya y que siempre queremos tener un detalle. Y esta vez, con los 200 primeros libros que mandemos del Saimaca, irá esta lámina que, bueno, pues Irene Suárez es un amor y la ha hecho expresamente, no nos ha pedido nada a cambio ni nada. Y bueno, no sé, quiero acabar ya que me estoy alargando mucho. Gracias. Y eso es lo que hay.